Intangible 23. Con Ayose García. Buenos días, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en varias frecuencias de la isla de Tenerife. Te las paso a comentar: el 88.5 de Santa Cruz, el 103.1 de La Laguna, el 101.9 del norte de la isla y el 88.7 del sur. Y por supuesto, en los controles me acompaña Carlos Pérez, y también nos puedes escuchar a través de internet en canariasararadio.com y en nuestro blog La Linterna Mágica, no, es el programa de los viernes, intangible23.canariasahora.es, y allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. A estas alturas creo que ya está más que demostrado que dentro de la música libre hay bastante pop, rock y folk de calidad. Hoy tendremos más ejemplos de ello, empezando por Sui y su canción Gravity, Gravedad. Forest, will you be the moon through the so carefully placed you by my side. But you just pull the strings and make me right. Con la música atemporal pero de raíz country de Sui, hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23, en concreto con la canción Gravity, aparece en su álbum Wreck Age. Y mientras esperamos las andanzas en solitario del líder de este grupo, ya separado, él es Mark Krause, nos ha dado por recuperar algunas canciones de este disco, después de las dos que ya sonaron aquí en Intangible 23, allá por el pasado mes de octubre. Y otra gran formación que no está en activo en estos momentos y que queremos volver a recordar en esta edición del programa es The Tupolev Ghost, esos británicos expertos en lo que se ha dado en llamar post-hardcore. Y escuchamos a continuación su tema Ambulancias. We'll be right back. Poco más podemos decir de The Tupolev Ghost. Se les comparaba con Fugazi o Drive Like Jehu y nos han dejado un legado no demasiado amplio, pero sí sustancioso, en forma de varios EPs y demos que se pueden descargar desde su página web, por ejemplo el The Alpha EP, donde rescatamos el tema que acabas de escuchar aquí en Intangible 23, Ambulancias. Y pasamos ya a la primera de las secciones fijas del programa en su edición de los lunes, la dedicada a versiones, normalmente de temas bastante conocidos. Hoy no es el caso. Early to Bed reinterpretan una canción, sin embargo, muy bonita, Pair of Bonnie and Clydes, un par de Bonnie and Clydes, originalmente de Virgil Shepard Walters. Seguro que te va a gustar. Yeah. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y de Tenerife, y también en internet en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, y acaba de sonar este dúo Early to Bed, formado por dos músicos que nunca se han encontrado físicamente, Megan, que hace música desde Estados Unidos, y Henry, que vive en Dinamarca. Ya nos había hablado de ellos hace un tiempo nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es, y hoy Early to Bed, nombre que significa pronto a la cama, han protagonizado nuestra sección dedicada a las versiones, con esta Pair of Bonnie and Clydes de Virgil Shepard Walters, que por cierto es otro grupo que ha cesado sus actividades, al igual que Sui y The Tupolev Ghost. Y la versión de Early to Bed aparece en un single homónimo que lanzaba la estupenda en el label Eardrums Pop. Y los que sí que están vivitos y coleando, y además de qué manera, son los alemanes We Had a Deal, Teníamos un Trato, a los que vamos a escuchar a continuación con una canción que destila furia. The Fine Art of Hating What You Do, el arte de odiar lo que haces. Estos eran We Had a Deal, alemanes de la zona de Stuttgart, y para ellos odiar lo que uno hace es un arte, o al menos eso es lo que dicen en el título de esta canción que acabas de escuchar, The Fine Art of Hating What You Do. Y We Had a Deal vienen trabajando con el label también alemana Digital Kunstrasen desde 2008. Lo último que han sacado ahí es el EP Three Songs, tres canciones, y cumplen lo que prometen. Eso es lo que vas a poder encontrar ahí, tres canciones con mucha energía y ese estilo vocal cercano al screamo y todo esto. Como miembros tenemos a Mika a la voz, Uli a la guitarra, Serkan al bajo y Alex a la batería. Y bueno, ahora nos ponemos con algo bastante más tranquilito y agradable, el folk y pop de Sleeping Cat con su canción I'll Be Ready, estaré preparado. Aquí colabora con Rubén Castelo. Thank you. esta canción, que es una colaboración junto a Rubén Castelo y se llama I'll Be Ready. Acabamos de repasar por ahora el primer EP de Sleeping Cat, publicado en la label gallega Otosho Rabudo, y con el que hemos conocido este proyecto en solitario de Jerry Noya. Vamos ahora con la música del ruso Nikita Pavlov. Se hace llamar White Wishes, deseos blancos, y está un poco resucitando todo el movimiento del shoegazer y haciendo bastante ruido en internet gracias a temas como este Not Today, hoy no. Esta canción de White Wishes habla un poco sobre los viajes y sobre el olvido. Se titula Not Today y aparece en el EP Today, simplemente. Un lanzamiento de la discográfica Shelf Life, que si no me equivoco alterna los discos en formato comercial y físico de CD con otros que se pueden descargar de forma gratuita. Es el caso de este trabajo de corta duración de White Wishes. Y además el contenido de las letras se entiende un poco mejor si profundizamos en la biografía oficial de Nikita Pavlov, publicada en la página de Shelf Life. Resulta que Desde su lugar de origen, una pequeña ciudad cerca de San Petersburgo, en Rusia, Nikita viajó a Berlín y allí se encontró con el bajista australiano Andrew Knox en invierno de 2010. Grabaron algunas canciones antes de que Andrew tuviera que volver a Sydney, donde se juntó con otro grupo, lo típico. De estas grabaciones salió un single llamado Hold Your Hand y ya en 2011 Nikita ha vuelto a Rusia para completar el EP Today, donde encontrábamos canciones como esta Not Today, que acabó de gestar en colaboración con otro músico y amigo, Maxim Polivanov, de la banda Motorama. Estamos en conclusión ante una música shoegazer, pero con la suficiente vitalidad para no ser considerada un ejercicio de estilo simplemente. Vamos ahora con el folk de baja fidelidad de F. Peacock y esta canción que se llama En su nacimiento hipotético. I was born an accident, feather skin in its pale pink tint, and hair a wild as it grows. And a mind the same. I was born to a mother child, eyes as green as her monsters inside, and she couldn't love anyone but herself. Am I the same? I was born to a father gray, blacks and whites in a scattered array, and a voice that would cast out her disease when it would sing in its minor keys with the trampolines and the circus fleas. Am I the same? Mother dear, all deliberately out of style. Oh, and father, sir, a child in disguise. Oh, mother dear, abandoning her savior's side. And father, sir, never knew but his name. My eyes wet with shame. Am I the same? Am I the same? Am I the same? Am I the same? Am I the same? Home or something like it. Hogar o algo parecido. Ese es el título del álbum de F. Peacock, donde encontramos la canción que acabas de escuchar en su nacimiento hipotético. Y F. Peacock es el nombre que emplea Kyla White para sacar estas canciones donde ella es la única compositora. Además, estos temas se fueron creando en casas ajenas y puede que en algún que otro desván o sótano entre septiembre de 2006 y noviembre de 2010. El suyo es un folclore de baja fidelidad, pero con hallazgos ocasionalmente interesantes. No digo que todo el disco sea una joya, pero sí que hay algunas canciones que merecen la pena. Bueno, en cambio, sí que es un lanzamiento muy compacto y de calidad, el EP Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, están invocando a ese personaje de ficción, Campaign, con canciones como esta, Old Mess. Close Desde Atlanta nos llega la música de Campaign, Campaña, con canciones como esta Old Mess de su EP Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, publicado por la plataforma If You Make It. Se trata de su tercer lanzamiento de corta duración y desde luego no se les puede acusar de ser un grupo pretencioso. Lo único que quieren hacer, y lo hacen bien, es ofrecernos esa vieja fórmula de punk rock que se pasa bien rápido y deja buen sabor de boca. En concreto, este EP incluye 4 temas, con la particularidad de que tienen un elemento en común en el título, el adjetivo old, que significa viejo en inglés. Así encontramos Old Hounds, Old Thrills, Old Blues y esta Old Mess, que es la que acabas de escuchar. Pues nada, ahora vamos a descubrir otra faceta de White Wishes, aquel proyecto del ruso Nikita Pavlov. Me refiero a su faceta acústica. En este tema, All I Would Do, todo lo que yo haría. Al final sí que entran las guitarras eléctricas, pero el resto del tema es de marcado acento acústico. Este All I Would Do del EP Today de White Wishes. Y cabe comentar que este disco de corta duración del ruso Nikita Pavlov ha tenido una repercusión notable en blogs y páginas de internet. Todo el mundo está de acuerdo en alabar el buen acabado que presentan las canciones de White Wishes y además, aunque parezca que no, son bastantes los lugares en la red especializados en ese movimiento shoegazer que tanto triunfó sobre todo en Inglaterra en los primeros años 90. Bueno, vamos ahora con la segunda y última sección fija de los lunes en Intangible 23, aquí en Canarias Ahora Radio, es la canción en directo. Hoy nada más y nada menos que con los Bell Rays y su Wedding Bells. It is good to be back. That's what I'm talking about, girl. It's a rock show. It's a hot ass rock show tonight. You seen a lot of really good bands up in here. So we got a Bell Rays rocking and soulin' and rocking, cause it's just what we do, just what we gotta do, just what we need to do, just what we always do. I got a love song, shadow on my window, growing darker with the cold. That song from my old love. pues cuando uno piensa en la fusión entre el rock y el soul, uno de los primeros nombres que vienen a la mente, si no el primero, al menos en el aspecto contemporáneo, es el de The Bell Rays, grupo donde destaca sobre todo la presencia de su vocalista Lisa Kikaula. Les hemos escuchado con su tema Wedding Bells, campanas de boda, ese ding dong que está incorporado en la canción y está sacado de un concierto que dieron el 18 de mayo de 2009 en Chicago, Estados Unidos. Esto se acaba después de la canción en directo. Nos queda nada más por escuchar otro tema del catálogo de Lanel Label y Transpop, este Run Corre de Inset Guide. Run, boy, run toward me, not away. There are no need so great. The mask cannot be made to overcome. One, two, there's a word to choose. I'll hold up inside your hand. You can close the door on me. Three, four, you climb the walls up again. There's a world out there, there's a world out there, there's a world of death and heat. Do you want to wish me away? Well, boy, this is your lucky day. I will run, boy, I will run, not toward you, but away. Se escucha un reloj al principio de esta canción, Run, de Inset Guide, en parte supongo porque el EP donde aparece se llama 5 O'Clock Recordings, grabaciones de las 5 en punto. Es otro de los grandes lanzamientos de Lanel Label y Drums Pop. Y nos vamos despidiendo ya en esta edición de Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en la web canariasararadio.com. No sin antes comentarte un par de buenas noticias. Ya se ha publicado por fin el recopilatorio benéfico para recaudar fondos destinados a las víctimas del terremoto en Japón, de Sun Will Rise. El enlace lo podrás encontrar en nuestro blog. Y también se puede ya ver el documental Copiad Malditos en la red, que se emitió en Televisión Española. Y es un paso importante para la música libre, porque hablar de esos temas en una emisora nacional pues tiene mucho relieve, desde luego. Esperamos poder hablar más de ese documental, Copiad Malditos. Y ahora sí, te decimos adiós, recordándote la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Mañana martes tendremos la intervención de nuestro colaborador Millerin Dab del blog Net Labels and News. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.